lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no? ¿De dónde cuernos viene? Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez que el flaco que tenía la bicicleta blanca silbando una polquita cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrios los cuernos de una cabra, atrás en un triciclo cargaba un pez y un pan, jadeando a lo pichicho trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón. Vos sabés que ganar no está en llegar sino en seguir. Todos mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. Dale Dios, dale con todo. Hasta que una noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo esa luz la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos sin querer. Al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, su bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro en garante, la hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salve. Miró su bicicleta, sonrió y se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta que no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo lo fue inútil, no pierdas la fe. Yo sé que